pasaron cometas que me hirieron. Ya mi vida es como un sueño, pero sin dormir. Todo es por ti, mi amor. Ya no quiero seguir aceptando hasta mi realidad. Por eso yo voy a dejar esta mi vanidad. Caminaré para llegar hasta tu corazón, y sin ningún temor. Porque eres tú, tú mi amor, a quien siempre yo quise y a quien siempre yo amé. Como dice todo. Es muy triste cantar esta canción. La verdad me duele mucho, ya que desde el primer momento en que te fuiste, estoy aquí esperando cada minuto, cada hora que vienen de estos días, y es también mi soledad, y los días muy oscuros que vienen por ti. Y es que tengo la fe y la esperanza de que uno de estos días tú volverás, y así podremos ser felices tú y yo por siempre. Y hoy no quiero seguir aceptando esta mi realidad, y por eso yo voy a dejar esta mi vanidad. Porque eres tú, tú mi amor, a quien siempre yo quise y a quien siempre yo amé. Hoy te lo fuerte. Todos mis sueños y mis esperanzas de mi corazón, de mi corazón. ¿Sabes qué, mi amor? He esperado mucho este momento en el que pudiéramos estar solo tú y yo frente a frente, sin miedos, para así poder decirte lo mucho que te amo.